Ya perdí la cuenta de los días sin verte. Mil abrazos y mil besos, luego voy a reponerte. Estoy aquí pensando en ti, cada vez más juntos aunque no esté ahí. Pronto nos vemos cuando amanezca. Sé que eso hará que el amor crezca. Pronto nos vemos, mate paciencia. Yo también quiero que estemos cerca. Babylon girl, yeah. No hay ni gripe ni corona que me pare. Al terminar todo esto voy a buscar dibujo y tan por explotar toda esta gana que te tengo. El planeta respirando un momento. Vamos a darle aire, dale un aire y luego encontrando un buen. Te vi subiendo fotos con mi jaque puesta. Aunque este mes no tengo pa' pagar la renta, estoy perreando reggaetón de los 90. Esperando que esto pase, en el case viendo si tuiteas alguna frase. Mami, ¿qué haces? Yo tomándome los guaros y me pase. Voy a llamarte por video pa' que lo calles. Nos vemos cuando amanezca. Sé que esto hará vacía, como que si el mundo se acapara. Y esta gana, ¿quién me la repara? Los días son largos, las noches eternas. Ayer soñé que te enredaba entre mis piernas. Cuando se acabe esto, olvídate del resto. Nos vamos pa' la playa y nos metemos por la presto. Es que lo material no vale, no aprendí de esto. Lo más valioso ahora es un bonito gesto. Bebé, no sabes lo que tanto imaginabas. Alucinaba con que arriba te meneabas. Y recordando yo pegadita a tu cara. Y aunque bailáramos salsa como quiera te perreaba. Porque así soy yo, underground soy yo. Aunque esta cuarentena todo me odio. Pero seguimos activos, gracias a Dios vivo. Manda un videíto de esos seductivos. Pronto nos vemos cuando amamos.